Gustavito, Gustavito, ¿no lo viste al primo? No, Pepo, no sé, lo están esperando para morfar. Tampoco está mi primo, boludo. ¿Qué pasó? Se va a armar un quilombo, ¿y me parece? Con ritmo, color y alegría.